estamos con Tim Torlot, embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en Bolivia. ¿Cómo ve la realización del Dakar en Bolivia y por qué el Dakar no se hace en Europa? ¿Por qué no se corre en Francia? ¿Por qué no se corre en Inglaterra? ¿Por qué no se corre en Alemania, bueno, el Dakar? Y se viene a correr en el Salar de Uyuni. Dos preguntas. Primero, ¿por qué no se hace en Europa? Sí, en el pasado, pues sí, porque se llama Dakar, porque estaba un evento que iba desde París hacia Dakar en Senegal. Pero por razones de seguridad, ahora no se puede hacer. ¿Qué razones de seguridad? Bueno, pasaba por partes de África del Norte, donde hay en el Sahel africana, donde hay problemas de terrorismo y que entonces los organizadores han tenido que mudarlo en otro lugar. Han tenido que transportarlo del norte de África a América Latina por razones de colonialismo. No, por razones de seguridad. O sea, una vez que nada que ver con colonialismo. Gastaron ese territorio en repudios, en una serie de... Esto tiene que ver. El terrorismo está profundamente vinculado con el colonialismo. No acepto eso, para nada. Bueno, he visto el terrorismo de muy cercano en Yemen y no tiene nada que ver con terrorismo, con colonialismo. Tiene mucho que ver con pobreza, tiene mucho que ver con falta de oportunidades, de inclusión, tiene mucho que ver con ideología también. Pero tiene mucho que ver con colonialismo. Bueno, tiene sus fuentes en épocas coloniales, de vez en cuando. ¿Por qué no se hace el terrorismo en el Sahel, por ejemplo? Bueno, ¿Y se hace en América Latina? Bueno, por razones de seguridad. Y bueno, lo que también iba a decir, que es bueno también para Bolivia, que hay un evento de conocimiento mundial, que trae un poco la atención del mundo en lo que tiene que ofrecer un país bastante desconocido en Europa. Pero no podemos aceptar eso como un argumento legítimo para gastar millones de dólares para que vengan unos señores europeos 3 días y porque ellos vienen nos van a conocer. Ese es un argumento muy colonial. Bueno, no soy yo que toma las decisiones sobre... Usted va a ir al Dakar. No creo, no me interesa mucho. ¿Por qué no va a ir al Dakar? Porque eso no me... es interesante. ¿Por qué el embajador Tim Torlot, jefe de la delegación de la Unión Europea en Bolivia, no le interesa el Dakar en Bolivia? Francamente, no sé. No me interesan mucho los coches. Es una manera de llegar de un punto a otro, pero es mi opinión personal. Hay mucha gente en el mundo que les interesa las... Pero eso ya es un dato súper interesante. Usted no va a ir a perder el tiempo al Dakar. Bueno, no sé. Probablemente van a hacer un... Es un dato muy interesante. Aquí le han escrito una epístola muy grande y me parece importante leerlo. En el portal de la Unión Europea aparece esto. La Unión Europea enfoca su cooperación en valores democráticos y derechos humanos, sí, con un enfoque particular en la lucha contra la desigualdad, la discriminación y la violencia contra la mujer, sin dejar de lado temas importantes como la gobernabilidad y la libertad de expresión. El Grupo de Derechos Humanos de la Unión Europea trabaja con organizaciones bolivianas, el gobierno de Bolivia y la comunidad internacional para garantizar que Bolivia continúe avanzando sobre lo logrado hasta ahora en esta materia. Integración y diversidad a partir de la propia experiencia integradora de la Unión Europea con expresiones en el ámbito de la cultura, la ciencia, etcétera. Cabe recordar que la Unión Europea es demasiado largo. El Grupo Europa de Cultura y Comunicación organiza actividades como el Encuentro Musical Boliviano Europeo, el Festival de Cine Europeo y la Semana Universitaria Europea. Pero ¿qué pasa con todo ese racismo y colonialismo que enfrentamos las personas que necesitamos viajar a Europa? Me parece interesante. El tema de los visados Schengen, incluso hoy, actualmente nos hacen firmar un compromiso de retorno, que es tremendamente policíaco, es muy humillante. Bueno, primero, la política de inmigración de la Unión Europea es una política de Estados miembros, ¿no? Y algunos no pertenecen al acuerdo Schengen. es un tema de suma importancia en la política de Europa en el momento. Hay mucho monitoreo, hay mucha politización en Europa del tema migración. Entonces, sí, en todo el mundo hay un escrutinio muy importante de las personas que quisieran entrar en Europa, sí. Y, bueno, es, en un mundo ideal sería posible viajar en todas partes, pero no es el caso. Pero no tiene, pero bueno, y no están en un mundo ideal. Ustedes pueden viajar a todas partes y no están en un mundo ideal. No, incluso a Estados Unidos necesito una visa para entrar. Pero que la tiene asegurada. No, absolutamente que no. Bueno, hay restricciones importantes incluso para británicos o europeos, pero entonces es el derecho de cada estado de decidir su política de entrada y de salida, pero y bueno, sí puedo como visitante a Bolivia entrar sin visa, pero es la decisión del gobierno boliviano. Y sí hay requisitas importantes para entrar, pero a pesar de eso, a pesar de eso, hay una comunidad La hermenéutica, es decir, porque que te pidan visa, bueno, que certifiques tus cosas, que presentes un pasaporte vigente, yo eso lo entiendo. Pero la hermenéutica tan humillante, tan burocrática, tan cara, porque es carísima la visa. Tú pagas esa visa y si no te la dan, pierdes el dinero que has pagado. Deberían de reembolsarte. Si no me dan la visa, por lo menos que me devuelvan el costo que me han sacado. Pero no se paga la visa misma, se paga la operación de administración, de gestión de todo el trabajo burocrático para el proceso. Es el argumento que no se paga la visa misma, se paga Ellos trabajan para ustedes, las secretarias, el guardia, las señoras, que intentan ser muy amables más o menos, si no están de mal humor, pero esos trabajan para ustedes. ¿Por qué tengo que pagarle yo a la gente que trabaja para ustedes? Porque, bueno, finalmente, porque quisieran viajar a los países de Europa, y los gobiernos en todas partes del mundo hay presiones económicas, entonces para financiar la operación de viajes se usa el dinero que del proceso mismo de los. Pero continúo con el tema de la visa, ¿no? Encima que pagamos nosotros el maltrato burocrático, una vez que te dan la visa, te dicen, no te garantiza el ingreso. Tienes la visa, pero si en la frontera, por cualquier motivo, deciden que no vas a entrar, pues no entras. Sí, bueno, es el caso en todo el mundo. La visa no es una garantía, incluso para entrar en Bolivia. Hay la autoridad de migración presente en el aeropuerto para verificar que la visa está legal, que las razones que han dado dentro de un proceso en el país mismo son correctos. Entonces me parece normal que también hay supervisión de la entrada en la puerta de entrada. Pero una vez en lo bueno de la visa Schengen, por ejemplo, que para la gran mayoría de los países europeos, que es una vez entrada en Europa, se puede viajar sin problemas en los países del grupo Schengen. Pero todo hay una comunidad importante de bolivianos en Europa todavía, a pesar de la crisis. Hay muchos bolivianos trabajando en España, trabajando en Italia, en otros países también. Pero testimonios de ellos y de ellas son muy duros. Le aseguro que sí, en términos de racismo, en términos de colonialismo. Si tú tienes una mujer que es profesora, en España va a estar limpiando baños. Si tú tienes una mujer que es arquitecta, en Alemania va a estar limpiando baños, y en Inglaterra también. porque solamente va a acceder al trabajo manual, nunca se le va a reconocer su formación académica. Sí, bueno, existe racismo en Europa, seguro. Y colonialismo también. Yo le aconsejo, Tim, verdad que el colonialismo es un concepto vigente. No es tan formal como usted dice. Pero continuaremos con esto y me gustaría preguntarle unas cosas más. Estamos con Tim Torlot, embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en Bolivia. Yo quisiera que nos pudiera hacer una comparación entre la cantidad de capital que sale de Bolivia hacia la Unión Europea vía importaciones y vía explotación de recursos o venta de servicios a través de transnacionales con sede europea y la cantidad de dinero que entra a Bolivia vía exportaciones a Europa o cooperación internacional. ¿Cómo estamos en esa balanza? Okay. Hablando primero, bueno, cooperación, hay una balanza absolutamente en favor de Bolivia, porque, bueno, es un país con menos recursos que la gran mayoría de los países europeos. Entonces, nuestro programa, como la Unión Europea en su totalidad, hay más de 2 billones de dólares de cooperación que viene a este país. Primera cosa. Segunda cosa, los flujos de inversión también son mucho más en la dirección Europa-Bolivia. También por la inversión en una economía creciente. No hay empresas grandes bolivianas que todavía quisieran invertir o tienen el poder de invertir en Europa, aunque estamos totalmente abiertos a la inversión boliviana si hubiera el interés. En cuanto al comercio, hay más o menos un equilibrio. Se trata de 1.400 millones de dólares cada año, pero es más o menos la mitad. Y los proyectos que entran a Bolivia son flujos de comercio, sí, es 400. Más o menos lo igual. Y el mercado europeo es por el sistema de generalizado de preferencias, 90% de más de 90% de los productos bolivianos pueden entrar sin pagar aranceles al mercado europeo. Entonces es un mercado muy abierto para empresas bolivianas. Sin embargo, la idea que yo tengo es muy diferente. Es decir, mi pregunta, obviamente, no vamos a comparar cooperación boliviana con Europa, no existe. Pero me has preguntado. Yo he preguntado otra cosa. Ah, bueno. Yo he preguntado, ponemos de este lado lo que los europeos ponen en cooperación y lo que los europeos ponen en inversión y lo que los europeos ganan por importación de productos europeos a Bolivia. Y ponemos de este lado lo que los bolivianos ganan por venta de productos a Europa, que es la única forma de recuperar dinero, y entonces salimos perdiendo. No, es pero decir, nada. La cooperación resulta ser una inversión para la ganancia europea. Salimos perdiendo. Absolutamente no acepto eso. Hace poco tiempo un informe del Ministerio de Agua. Es decir, nosotros seguimos exportando materias primas y punto. Mientras que si importamos tecnología, esa tecnología vale 1000 veces más que los minerales que podemos exportar, por ejemplo. Muchas veces, además, importamos la materia prima transformada a Bolivia. Solo la importación de carros, la importación de tecnología, jamás va a dar una balanza comercial equilibrada con Europa. Voy a mandarle las cifras, porque no solamente para el año pasado, pero también para... hay una balanza comercial entre exportaciones europeas hacia Bolivia y exportaciones bolivianas hacia Europa, más o menos igual. ¿Qué cosa exporta Bolivia a Europa? Contestar a esta pregunta, pero de manera un poco diferente. Hay un problema en este país. Claro. Que estamos intentando también trabajar con ustedes. Falta de diversificación de la economía y también la falta de de una industria secundaria, de añadir valor en el país de sus productos agropecuarias o minerales también. Sí, en el momento se exporta materia prima. Y me parece muy importante para Bolivia que ustedes añaden valor aquí, en el país. Y estamos en cierta medida, por ejemplo, en nuestro programa de lucha contra el narcotráfico. Trabajamos muy estrechamente en Chapare y en los Yungas para no solamente animar a la gente a producir palmitos o café, pero también crear una planta de procesamiento que crea un producto que se puede vender más caro en el exterior, crea empleo, necesita también, y estamos trabajando en las comunidades mismas para la formación de la gente, para que puedan también trabajar en la industria secundaria, para exactamente eso, de añadir más valor, que Bolivia puede ganar más. Pero el problema con la quinoa, por ejemplo, que es un gran éxito en el momento, hay un aumento de 80% en el año de exportaciones, sobre todo a Europa. Pero se puede hacer más, se exporta crudo, sin procesamiento, se puede hacer cosas aquí. Y es la política de la Unión Europea de hacerlo. Eso tiene que ver con el colonialismo. Eso yo le aseguro que tiene que ver con el colonialismo. No tiene nada que ver con el colonialismo. Porque el colonialismo tiene que ver con haber utilizado los países del sur del mundo como proveedores de materia prima y nada más. Y depender de la tecnología. No reconozco eso, pero no reconozco eso en mi país. El discurso que usted ha hecho sobre los productores de Yungas y del Chapare lo ha hecho la cooperación norteamericana por lo menos 20 años. Y después de 20 años no tenemos ni plátano industrializado. Entonces, es un discurso que se muerde la cola. Es un discurso absurdo. Ustedes financian muchas veces programas que fracasan, además, que son elefantes blancos, que ustedes saben que están engordando un gobierno por estar bien con el gobierno, aunque ese dinero no se gaste bien. Absolutamente no acepto eso. Bueno. Porque he visto en el campo mismo que estaba varias veces en mi año aquí en Chapare, sobre todo mirando lo que, porque es el área de más preocupación, pero he visto cómo se funcionan y se aumentan los beneficios de estas empresas y que los beneficios también para la comunidad. No acepto. ¿Vamos? Y no tiene nada que ver con colonización. Sí tiene que ver que para mí y para la Unión Europea quisiéramos un mundo responsable, pero más rico, pero para Bolivia, porque Bolivia también necesita la riqueza de su país para hacer todas las cosas que ustedes, que las mujeres creando, necesita también dinero para sus proyectos, para la inclusión de la mujer en la sociedad. Es súper importante. Pero mire, yo creo, sinceramente, Bolivia, estoy Unión Europea, absolutamente apoyando a sus políticas en eso. Ustedes más que nosotros en la relación con nosotros como pero país. No se trata de una concurrencia entre dos poderes, se trata de una relación. Definitivamente. Pero no es. Estamos con Tim Torlock, embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en Bolivia. Una pregunta final de Yapa. ¿Qué le pareció el cierre de la cooperación de USAID, el remate de las cosas y chao con el edificio? Se cerró un edificio muy grande, seguramente dicen 4 millones de dólares de inversión. Se lo están peleando entre el gobierno y la alcaldía. ¿Qué sensación le produce eso? Bueno, lamentamos la ausencia de USAID en el mercado. Porque, bueno, no solamente en Bolivia, pero también en el mundo, USAID ha sido un socio importante para la Unión Europea, para todo el grupo de socios donantes en el país. USA ha hecho un buen trabajo también en el sector salud. ¿Es entonces, un acto de injusticia? Bueno, es la decisión del gobierno, ¿no? Que no hablarían en términos así, pero creo que vamos a que USAID va a echar de menos en cierta medida. Bueno, sus programas en los últimos años han sido bastante pequeños, ¿no? Pero sí, como tiene mucha experiencia en el mundo, trabajamos en Yemen, por ejemplo, muy estrechamente con USAID, como un donante muy positivo en la comunidad. Pero finalmente vamos a sobrevivir. Nosotros vamos a, también vamos a sobrevivir. Sí, nosotros en el sentido de Bolivia y bueno, todo el grupo de socios. Estoy absolutamente honesto en decir que veo a Bolivia como un socio. No es una relación tradicional, francamente, pero sobre todo no es, para mí, le aseguro que no es colonial. Bueno. Es un compromiso al desarrollo de un país soberano. ¿Qué tiene sus problemas? El desarrollo es una mala propaganda que ya no funciona. Muchos años ha habido de propaganda del desarrollo. Yo le agradezco mucho por haber venido. No sé cómo se ha sentido en la barricada. Bueno, hasta ahora bastante bien. Me gustan las preguntas duras también, porque hay muchas cosas que necesitamos cambiar en nuestra cooperación también. Y una sociedad civil fuerte que cuestiona a nosotros como un actor grande en Bolivia, me parece súper importante. Estamos haciéndolo con nuestros programas grandes de involucrar más a la sociedad civil en el monitoreo, en cómo gastamos el dinero, el enfoque de nuestros programas y incluso en el diseño de nuestros programas. Y eso nos ha hecho antes. Estamos empezando. Control social. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo. 103.3